quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí si todo está perdido, amor? ¿Qué más me puedes dar si nada puedes dar que la huella de otro gran dolor? No jures revivir, inútil es sentir un amor que ya se fue. Solo estoy. ¿Qué piensas tú quién soy? Si crees que un día voy a pedir que tú te alejes más. No tengo que pedir, ni sé lo que pedir. Tan solo quiero estar en paz. ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió? Tú lo quisiste así. Entonces, ¿qué quieres de mí si hasta el llanto que lloré por ti? No sé.